90.1. Es lo mejor que hay. El pueblo movilizado tiene el poder de decisión. Y estoy muy contento, muy feliz de la lucha que establece el pueblo. Que unidos triunfaremos. Construyendo poder popular. Radio La Negra. Usina Negra. Noticias, informes, notas, reportajes. Bueno, me gusta cada vez más el título, ¿eh? Usina Negra, sí. Usina Negra. Muy buenas tardes de miércoles. Acá estamos otra vez, pasaditas las 4 de la tarde en Usina Negra con Diego, Claudio. ¿Cómo les va, compañeros? Buenas tardes, Marcos. Buenas tardes, Diego. ¿Cómo andás? Buenas tardes, cumpas. ¿Cómo les va a todos y todas del otro lado del parlante? Bienvenidos a una edición nueva de esta Usina Negra o feriado. Feriado. Usina, ¿no? Negra de 20 de junio. Recargado. Sí. Recargado, sí. Nos dio tiempo hoy para juntarnos temprano. Menos obligaciones que hacer hoy, algunos, otros estarán laburando, estarán cumpliendo su rutina de miércoles. Nosotros hoy nos toca más distendidos, ahí un poco más relajados, sin trabajo, sin obligación de carga laboral. Así que bueno, vinimos hoy ahí a contar un poco algunas informaciones que fueron pasando en la semana, algunas llamadas, entrevistas, contamos un poquito. La producción, sí, del día de hoy salió con almuerzo, con vinito incluso, podemos comentar, y también ahí con la preparación de alguna sorpresa que tenemos para unos próximos días. Así que estuvimos en esa y dentro de toda la producción que estuvimos armando, surgió trabajar en una de las primeras entrevistas que vamos a hacer hoy, el tema del primer foro de actividades productivas que se está realizando, organizado por gente de el No a la Mina, de Esquel, y algunas otras organizaciones de Chubut, fundamentalmente con el nombre completo vendría a ser Foro de Actividades Productivas a Escala Humana y para Beneficio de las Comunidades, ¿no? Vamos a estar charlando con compañeros de allá que nos van a contar justamente de qué se trata este foro y este planteo en relación a, bueno, la gente de No a la Mina que lo convoca, también gente de Endepa que figura y de la Asociación Caleuche, la FM de Caleuche, que es con quien nos hemos comunicado para charlar en un ratito. Bueno, y también vamos a ver, vamos a entrevistar a Germán Schwartz. Dos motivos son los ejes de esta entrevista, que tiene que ver con la marcha que se realizó en Bariloche en el marco de los dos años de la masacre de Bariloche, donde mató la policía a Diego Bonnefoy, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas. Y también, bueno, después del festival de cine que se hizo acá en Bolsón, donde se presentó uno de los trabajos que tiene que ver con la vida de precisamente de Germán, Volver a Bolsón, que no, bueno, vamos a ver qué nos puede contar al respecto. Tenemos también información del juicio que se está realizando en la provincia de Córdoba por las fumigaciones ilegales. Que algo adelantamos la semana pasada, que íbamos a estar tratando con algunos audios de lo que fueron los primeros días del juicio y bueno, comentando un poco esa información. Así es. ¿Qué más tenemos? Poblete. Tenemos Poblete paseando por Zapala y bueno, ahí la indignación de muchos sectores y muchos que salieron al cruce inmediato, ¿no? De esta aberración de una condena a cadena perpetua y esté paseando a plena luz del día por las calles de Zapala. Bueno, ahí tenemos tela para cortar en un rato. También tenemos lo que fue un aniversario más del bombardeo a la Plaza de Mayo en el año 1955, lo que fue ese inicio de golpe de estado con el bombardeo a la plaza. Bueno, ahí con algunos audios y charlaremos algo también ahí en el piso. ¿Qué más tenemos? ¿Algo más? Hoy es el Día de la Bandera. ¿Algún, sí, pequeño comentario acerca del tema que da la posibilidad de que hoy feriado estemos acá? Estemos sin trabajar hoy. Sí, en relación con una de estas efemérides que tienen que ver con los grandes personajes que se han montado en algún momento en la historia argentina y bueno, los símbolos patrios y bueno, ¿desde qué otro lugar podemos empezar a mirar un poco esta cuestión? También ya hemos hablado en algún momento cuando fue el 25 de mayo, hicimos también un pequeño informe con algunos planteos que vamos a tratar de ir retomando con el programa de hoy. como otra fecha, ¿no? Es también el 9 de julio, que se va a venir pronto, y ahí andaremos intentando abordar las fechas patrias desde otra mirada y otro análisis. ¿Qué más tenemos? Bueno, algo más se nos va a ocurrir. Música, tenemos música siempre. Prensa del Pueblo. La agencia de noticias Prensa del Pueblo, para desarrollar y contar noticias que van agregando y sumando los cumpas en ese sector de prensa. ¿Les parece que arranquemos con un poco de cumbia? Dale. Adelante. Cuando vine a Palenquito, yo vi la vida en un hoyo. Me dediqué con mi tío a sacar arena del arroyo. Oye, niñales, la vida vale la pena. Buena, buena, mami, vamos a sacar arena. César Jiménez, ya la creciente bajó. Vamos a sacar arena para ganarnos para el rojo. A mí Martínez, la vida vale la pena. Buena, buena, mami, vamos a sacar arena. José Mendoza, ya la creciente bajó. Vamos a sacar arena para ganarnos para el rojo. Cuando el arroyo se crece, son cosas que yo lamento. Y dice mi compañero, es otro día que yo pierdo. Tele y prende la radio de una vez. 90.1 La Negra. Mm-hmm. Bien, y seguimos con este Usina Negra, entonces. Y ahora estamos en comunicación con Fernanda, una compañera de Chubut, que está en la organización de este primer foro de actividades productivas, y el título completo es A Escala Humana y para Beneficio de las Comunidades. Fernanda, nos estás escuchando, buenas tardes. Hola, buenas tardes, sí, los escucho muy bien. Bueno, bárbaro. Bueno, quería que nos cuentes un poco el tema de qué va este primer foro, quiénes están en la organización de él y bueno, cómo va a venir un poco las actividades. Bueno, sí, la verdad es que se viene un fin de semana muy intenso. Este foro, en realidad, bueno, lo organizamos los vecinos. Surgió la idea de la Comisión de Producción de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel por el No a la Mina, por allí, por finales del año pasado. Y se sumaron a la organización de este foro el Foro Ambiental y Social de la Patagonia, de la costa, de Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn y Rawson, y también se sumó la Asamblea Comarcal contra el Saqueo y la Contaminación, Endepa Chubut, que es la pastoral aborigen, y la Asociación Caleucha. Es decir, somos un montón. Bien. Y bueno, somos muchos vecinos organizando, ya llevamos varios meses trabajando en esto, y estamos muy contentos porque lo que venimos organizando y planificando se va acomodando muy bien, y hemos logrado armar un programa sumamente variado, muy intenso, viene gente de fuera, y bueno, si querés te cuento un poquito qué tipo de charlas vamos a tener en el foro. Dale, arranquemos con eso. Bueno, el viernes, este viernes que viene, el 22 de junio, el foro, la apertura del foro es a las 15 horas, y durante la tarde del viernes vamos a tener principalmente charlas de gente de Esquel y de la zona, charlas relacionadas con alternativas productivas para el valle medio de la zona de Paso del Sapo, Paso de Indios, etcétera. También vamos a tener a los chicos del proyecto Huella Andina, que es un sendero que une desde Aluminé, en Neuquén, hasta el lago Baguil, aquí cerquita de Esquel. También tenemos minería, pero una minería contra la cual no tenemos absolutamente nada que decir, es extracción de piedra laja, pero bueno, eso para que vean que los que dicen que aquí estamos en contra de toda la minería y no sé, no es cierto, hay minería que es la normal, la tradicional, la que no produce un efecto tan terrible como la mega minería metalífera. Y bueno, contra esa minería no tenemos nada en contra. Y también tenemos vitivinicultura extrema en zona fría y unas largas charlas y variadas de relacionadas con cooperativismo y asociativismo. Gente de aquí, de cooperativas de Esquel y de la zona, o personas que para realizar una actividad productiva han tenido que asociarse, van a estar contando sus experiencias durante el viernes. Y el sábado sí que tenemos un día sumamente variado e intenso, porque empezamos a las 10 de la mañana y seguramente a las 10 de la noche vamos a estar todavía ahí con actividades, y ahí sí ya viene también gente de fuera de la provincia. La primera charla a las 10 y cuarto más o menos la va a estar dando la gente de Cooperativa La Juanita, que es una cooperativa de La Matanza, provincia de Buenos Aires, que es como paradigmática en el movimiento del cooperativismo, porque bueno, empezó como un movimiento de desocupados que no se resignaron a vivir del asistencialismo y decidieron ellos mismos emprender sus propias actividades productivas, y lo han hecho con muchísimo éxito. Actualmente la gente de Cooperativa La Juanita tiene una gran variedad de actividades productivas que llevan a cabo. Y también tenemos la visita de obreros de Facimpat, la fábrica Sin Patrón, que es la ex Cerámica Sanón de Neuquén. También nos van a contar sobre, bueno, cómo se han ido organizando ellos durante estos 10 años de autogestión. Y tenemos gente de Santiago del Estero, de La Banda, es una cooperativa de alcaparras, que, bueno, para quien no conoce, la alcaparra es una planta que tiene produce un cogollito, una flor, que es la alcaparra justamente. Aquí en Argentina quizás no es tan conocida, pero en la cocina mediterránea, en otros países de Latinoamérica se consume mucho. Y esta gente que está conformada también en cooperativa ve la alcaparra como una producción social y trabaja mucho con pequeños emprendedores, a quienes asiste en la infraestructura y en el establecer el emprendimiento, y además luego se compromete a comprar toda la producción, que a veces es una, la parte de la comercialización es, suele ser por ahí el eslabón de la cadena que falla a veces en la producción, en este caso ya está resuelto. Y también tenemos visita de gente de Rafael a Santa Fe, que nos van a venir a contar sobre el programa que se lleva a cabo en el municipio de Santa Fe hace ya varios años, que se llama Rafaela Más Sustentable. Es un programa de reciclaje e industrialización de los residuos urbanos y ahora están incluyendo también los agroquímicos y también de implementación de energías alternativas en la misma ciudad. Ellos ya tienen varias plazas iluminadas con energía solar y bueno, hacen un montón de cuestiones y que nosotros, bueno, quien no conocen es que tenemos una incipiente planta de tratamientos de residuos sólidos, la primera en la provincia, pero bueno, en realidad solamente se separan los residuos, pero no se produce o no se trabaja con esa materia prima que puede llegar a ser la basura. Así que bueno, tenemos mucho que aprender de la gente de Rafaela. También tenemos gente de Río Negro, de la zona de Pilcanilleo, con la gente del mercado de la Estepa, que bueno, ellos llevan comercializando los productos de los artesanos y los pequeños productores de acuerdo a los principios de la economía social y el comercio justo también hace ya bastantes años, y bueno, es algo que estaría muy bien adoptar por esta zona. También vamos a tener gente que va a hablar de la Ley Nacional de Economía Social y Solidaria, sobre soberanía alimentaria, cría de guanacos, cría de choriques, hongos comestibles, es decir, todo eso metido en un solo día, con un montón de charlas, así que bueno, tenemos 12 horas de corrida para escuchar y para aprender y para compartir. No termina ahí. También tenemos un espacio de vecinos que ya va a ser bastante más tarde, como a las 20 horas ya a la nochecita, porque también hay un montón de vecinos emprendedores que tienen proyectos, que tienen ideas, que por ahí no las han podido llevar a cabo o que se han encontrado con obstáculos. Y bueno, como bien sabemos aquí ya por esta zona, la creación colectiva, la difusión colectiva de conocimientos y saberes también genera políticas. Y la idea es justamente poner en la agenda política estas alternativas productivas que son sustentables, que son pensadas para el beneficio de la comunidad local y a escala humana. No necesitamos las megas industrias o los megaproyectos que en realidad normalmente están pensados para las corporaciones que nada tienen que ver con nuestra comunidad. Así que bueno, más o menos eso es de qué se va a tratar este foro. Bien, me parece recontra interesante esto que planteabas de generar modelos alternativos de proyectos productivos que puedan ir contra este modelo que de alguna manera es el que se quiere imponer, negando estas potencialidades que hay en toda la región, ¿no es cierto? Incluso potencialidades no solo en términos de recursos naturales, sino bien claramente en términos de potencialidades humanas, de capacidades de generar encuentros y de otro tipo de formas de organización que no sean las patronales o verticales, digamos, ¿no? Exactamente, desde Esquel y bueno, desde las otras organizaciones de base que se sumaron a la organización del foro, estamos convencidos de que se puede realmente lograr mucho, que bueno, y también una de las razones por las cuales o la primera idea o la chispa inicial de la realización de este foro nació cuando todavía Las Neves era el gobernador de la provincia, en algún momento, en alguna conferencia de prensa, dijo la única salida para la meseta chubutense es la minería. Y nosotros sabemos fehacientemente que eso no es así. Y aquí, bueno, entre vecinos le mostramos, ahora a Bussi, no, ya no a Las Neves, todas las alternativas que hay. Y que lo que sucede es que simplemente a veces no están en la agenda política, no interesan. Pero, bueno, justamente a través de estas actividades son pequeños pasos, esos pequeños grandes pasos que se van dando en la generación de conciencia y conocimiento, porque también es cierto que muchas veces uno no sabe qué posibilidades productivas hay, pero a verlas, haylas. Lo que vos decías recién respecto a de qué manera un saber puede generar una política en ese sentido, ¿no? Está claro que a partir de la socialización de los saberes de distintas experiencias, de grupos o de incluso de personas de la comunidad, se pueden generar de esta manera políticas productivas. Exactamente, y este mismo foro ya es un ejemplo de eso, si tenemos en cuenta que quienes estamos organizando el foro, que por suerte somos un montón de vecinos que estamos participando en la organización, cada uno desde lo que sabe hacer o desde el tiempo disponible que tiene, bueno, justamente esto va a ser un ejemplo, ¿no? De todo lo que se puede lograr cuando uno se organiza, cuando uno comparte cuando uno le pone ganas a que las cosas salgan, y por eso además, ya con mucho optimismo, le pusimos primer foro de actividades productivas, porque es el primero, pero quizás hasta se hace tradición y tenemos un segundo y un tercero, porque cabe aclarar que en este foro no llegamos a incluir todas las alternativas productivas que existen, muchas quedaron fuera por cuestiones de agenda, de las personas que podían llegar a venir y compartir una charla, o simplemente porque no nos alcanza el tiempo en dos días o en un día y medio de charlas meter todas las posibilidades, pero hay muchísimo más. Si uno se pone a investigar, si se pone a hablar con gente que está haciendo otras cosas por ahí en otras partes del país, las alternativas son, pero muchísimas. Entonces, bueno, por ahí hacemos un segundo, un tercero, un cuarto foro, quizás en otras ciudades, prende también este tipo de iniciativas. Así que, bueno, vamos haciendo poco a poco. Me queda esto de que contábamos en algún momento que hemos charlado con la gente del No a la Mina, el foro planteado también como una respuesta a quienes dicen que la gente que está en contra de los proyectos megamineros, etcétera, solo sabe oponerse, ¿no? Solo sabe negarse. Sí, nosotros reivindicamos mucho y con orgullo y con mucha autodeterminación nuestro no. Pero también tenemos un montón de síes. Y esta es una manera de realzar y poner en relieve todas las cosas a las que sí le podemos decir. E inclusive ha aprendido en las autoridades de aquí de la ciudad de Esquel, y el Consejo Deliberante declaró la realización de este foro de actividades productivas, lo declaró de interés municipal, y bueno, nosotros invitamos formalmente con una nota a muchas instituciones, tanto del Estado como académicas, que tengan alguna relación con las directa o indirecta con las actividades productivas. Le mandamos una invitación a que se sume, que venga a escuchar las charlas, e inclusive desde la Subsecretaría de Producción y Empleo del municipio prometieron una presencia ahí durante el foro. Es decir, bueno, acá estamos, ¿no? Los vecinos mostrando que las cosas son posibles, que no decimos que no a todo, que reivindicamos de todas maneras nuestro no. Tenemos derecho a decir no a que nos vengan a avasallar, a contaminar y a saquear, pero aquí sí mostramos todos los síes, ¿no? El sí a la vida, el sí al trabajo digno, el sí a cuidar los bienes comunes, el sí a organizarnos y a desde abajo impulsar políticas públicas y sociales. Es decir, los síes son interminables, pero nuestro no al saqueo y a la contaminación lo mantenemos, lo sostenemos y lo reivindicamos. Hola Fernanda, ¿qué tal? Marcos te habla. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas. Veo, bueno, por lo que es todo el diagrama de esta jornada de actividades, son muchas, le han puesto muchas ganas, y quería saber qué expectativas tienen, si han trabajado eso también con las escuelas, con la comunidad, las instituciones que hay dentro de la comunidad de Esquel, aparte de la salida al municipio más abierta. Sí, por supuesto. En realidad, bueno, este foro se hace en una de las escuelas de acá de Esquel, justamente en el Zoom de la Escuela Salesiano, para que no se llene tanto y que a veces no alcance el lugar, porque ahí justamente hace no mucho tuvimos una asamblea y la verdad es que el lugar rebalsaba de gente, y lo que hemos hecho es llevar el foro a las escuelas. Entonces, no en muchas, porque claro, los ponentes que vienen al foro no se quedan demasiado tiempo, pero el jueves y el viernes van a estar justamente ellos dando charlas en las escuelas, que así lo han pedido. Hay muchas escuelas que trabajan con temas de cooperativismo, asociativismo y actividades productivas. Entonces, bueno, hacemos al revés, llevamos el foro a las escuelas y también, bueno, se ha hecho extensiva la invitación a la gente, a los vecinos de la meseta, de la costa, que bueno, justamente el fin de semana pasado fue el encuentro de la Unión de Asambleas Patagónicas en Madryn. Entonces, bueno, la gente por ahí no puede viajar un fin de semana a Madryn y otro fin de semana siguiente a Esquel, pero esperamos de todas maneras que se acerque gente también, porque muchas de las charlas, o sea, las charlas no están solamente orientadas a lo que es Esquel y Trevelin, sino a lo que es Chubut y la región, ¿no? También ya del lado de Río Negro, en Bolsón, Bariloche, y por ahí un poco más al sur, o sea, un poco más regional. Sí, así que bueno, la difusión se ha hecho, bueno, dentro de las posibilidades que tenemos los vecinos, ¿no? Pero lo más amplia posible y creemos que va a haber mucha gente durante los días del foro. Bueno, además también, además de las charlas, hay un espacio el sábado, hay un espacio de feria y exposición donde los productores y los artesanos pueden mostrar lo que hacen. Así que bueno, digamos, hay variedad de actividades y yo creo que eso también hace a que la gente se vaya sumando más también, ¿no? Bien, Fernanda, te agradecemos muchísimo esta entrevista. Vamos a tratar de estar en contacto a lo largo del fin de semana para ver si podemos tener algo de información de qué es lo que va pasando allá en el encuentro. Y bueno, esperamos tener noticias pronto. Bueno, y una última cosita que me gustaría decir. Dale. A quienes les interese saber algo más de información sobre el foro, hemos creado un pequeño sitio web que pueden entrar, es foroactividadesproductivas.wordpress.com. Y bueno, y ahí van a encontrar el programa, un pequeño detalle de las diferentes personas que dan charlas. Y bueno, también se pueden poner en contacto con nosotros a través de este sitio web. Repetinos el link del foro. Es foroactividadesproductivas.wordpress.com. Perfecto. Bien. Bueno. Bueno, te agradezco mucho. Muchísimas gracias a vos. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bien. Estábamos entonces hablando con Fernanda. Interesante. A mí una de las cosas que me parecía muy jugosa es ver que hay dentro de las actividades que se proponen en el foro, una de las primeras nomás, ya las alternativas productivas para el valle medio del río Chubut, ¿no? Paso del Sapo, Paso de los Indios. El famoso desierto sarmientino, ¿no? Aquel del cual nada se puede producir, de nada se puede vivir. Están planteándose cuáles son las alternativas productivas para este espacio. Una propuesta a partir de la asamblea, una asamblea de ciudadanos que tiene una pluralidad de pensamientos y de ideas, de convergencias, hay situaciones en las que seguramente mucho debate lleva a las decisiones. Bueno, hoy proponiendo un encuentro con propuestas concretas, convocando a personas de diferentes sectores, desde cooperativas, desde fábricas recuperadas, bueno, de distintos sectores, planteando un lineamiento, una propuesta para distintos sectores del Chubut y de la zona cordillerana y la meseta. Interesante como propuesta. Esquel tiene así como punta de lanza en lo que quiere para su sector, para su pueblo y para su región específicamente. Bueno, veamos qué surge todo esto, veamos si es real el acompañamiento desde el municipio a escuchar estas propuestas y acercarse a trabajar en conjunto. Bueno, me parece que es una línea a escuchar y quizás en la distancia, bueno, se puede tomar un análisis distinto a lo que es estar ahí y trabajarlo, que bueno, interesante sería también poder compartir algo de todo eso. Sí, levantar el tema de propuesta, ¿no? Como decía ella, que es juntarnos para dar los argumentos de por qué no, sino hablar de todos los sí que tienen, de toda la propuesta que tienen y en otra escala, que es la escala humana, como la definen ellos, ¿no? No, sin necesidad de mega emprendimientos que responden a determinados sectores y corporaciones, sino a lo que necesita el lugar para desarrollarse. Sí, estos mega emprendimientos que además lo que generan son mega plusvalor, digamos, ¿no? Ese gran capital que se produce a través de estos grandes emprendimientos se lleva a unas pocas manos, se concentra la riqueza en unos pocos personajes y el resto de la población es expulsada de sus lugares de vida, porque se le contamina el agua, porque se contaminan los distintos recursos, porque ya no tienen trabajo, porque la tierra se les es expropiada, entonces tienen que ir a parar a las ciudades donde no hay trabajo y donde tienen que vender a dos mangos su fuerza de trabajo, o sea, donde tienen que emplearse a alguien que por dos pesos lo va a tener trabajando y tampoco va a tener las condiciones de vida. O sea, que esta idea del progreso, del derrame a partir de las grandes riquezas que puedan generar estas empresas, lo único que hace es agrandar la brecha entre los más ricos y los más pobres. Sí, sí. El trabajo ahí fuerte del pueblo de Esquel hace que propone algo distinto. No llama a la inversión de capitales foráneos para realizar ningún tipo de proyecto. Propone algo a escala realizable y a corto plazo para abastecer necesidades mínimas y básicas de sectores que en la zona lo necesitan y que muchas veces en distintos momentos electorales o no son suplidos por el Estado con distintas asistencias que no digo que no deban existir, pero que son sumamente dirigidas, ¿no? Son a cuentagotas y en momentos críticos o de campaña. Entonces, bajar una propuesta desde la asamblea de Esquel a algo productivo a partir del cooperativismo, de la asociación mutua, de distintos elementos y figuras jurídicas y legales para hacerlo, bueno, me parece algo interesante a escuchar y quizás en algún momento a poder trabajar algo en esta zona donde también hay mucho para poder realizar desde lo productivo y desde lo asociativo. Vamos a ir cerrando entonces este bloque del primer foro de actividades productivas y vamos a ir cerrando con un tema musical, Dieguito. Seguimos. Acompáñala, acompáñala, brilla en la noche, acompáñala. Allí está la luna hermosa y el lucero la acompaña, las estrellas la rodean. El tema de la horizontalidad me parece bastante, como que no se llega a ningún lado con la horizontalidad. Yo soy Álvaro Anchorena y Barburen, porque la horizontalidad nos conduce siempre, nos quedamos siempre en el mismo plano en vez de ascender. Hay que ascender en esta vida, ¿no? O sea, como que hay que acercarse cada vez más a los planos superiores, como por ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Sacámelo a ese viejo de ahí de una vez por todas y déjame el lugar que tengo una noticia. Déjame el lugar. 90.1. Usina Negra. Radio La Negra. ¿No les gusta? ¿Eh? Así volvemos a esta Usina Negra de miércoles con mate en mano. Haceme el ruidito del mate terminando. No llega. Me voy a hacer atragantar con Hice el mate muy largo, entonces no puede lograr terminarlo tan rápido. Sigue el feriado por la zona. Nosotros esta vez cambiamos de bebida. Vamos por unos mates de tarde, algo fresca la radio. Quiero contarles, si no escucharon el lunes, tuvimos un comentario con Javi haciendo Corresponsalía Popular, que sale lunes y martes de 16 a 18, comentamos también. Empezamos el programa con un frío tremendo, estaba que la leña no arrancaba, lo que habíamos traído estaba húmeda, lo comentamos al aire y se acercó una vecina con un cajón de leña, sequita y de la buena, bien prolijita, cortadita de 30, y dijo: chicos, tomen, abríguense. Así que fue un gustazo, es la leña que hoy también estamos utilizando, por eso la anécdota. Así que ahí un abrazo de vuelta a Chana, que fue la que nos trajo la leña. Un abrazo grande. Sí, seguramente ayer Javi también habrá agradecido lo que seguimos usando esa leña las tardes que venimos. Seguimos comentando un poco la información. Esta vez nos estamos alejando del pueblo concretamente. Arrancamos la noticia en Esquel, lo que va a ser esta propuesta del foro. Y ahora nos vamos para el lado de Neuquén, concretamente a Zapala, que fue por donde se lo vio al condenado Poblete. Asesinos de maestros andan caminando por la calle. Ese sería un título, ¿no? De prensa del pueblo, no sé cómo fue la nota, pero me imagino que seguramente esas palabras anduvieron girando los títulos. Bueno, así fue. Poblete fue visto la semana pasada ahí circulando por las calles de Zapala con una impunidad total, libre de cargo y culpa, ni siquiera pensar de que se fue a esconder a una quinta, ni que se fue a una chacra en el medio de la meseta neuquina. Reconocido por alguien que ni bien lo vio, se quitó la duda, se acercó, miró y fue, los crachó, le sacó las fotos. Y concretamente volvió a buscar la cámara de fotos porque no podía creer y sintió la necesidad de que esto tenía que ser registrado y difundido, entonces fue, consiguió la foto y fue el difusor y así como el detonante para que esto siga su curso, que bueno, mucha tela se cortó desde entonces, ¿no? Salió muchas voces en repudio, bueno, en toda la zona de Neuquén y el Alto Valle de esa zona, en la que mucho se hizo para el primer juicio en la que fue condenado Poblete, y la lucha por el segundo juicio, que tiene que ver con los responsables políticos de todo esto, que bueno, claramente se lo acusa a Sovich, en ese entonces gobernador de Neuquén. ¿Les parece escuchar el audio de Sandra Rodríguez ahí al otro día que había sido la noticia de Poblete dando vuelta por Zapala? Bueno, ella comentaba cuál era la sensación de saber de que estaba dando vueltas por ahí. Dale. No, a ver, la hora de la tarde de ayer, bueno, fue como muy complicado hasta la noche, digamos, porque bueno, justamente recibí este mensaje de parte de la gente, de los vecinos allá de Zapala. Primero, bueno, esta cosa de no poder creerlo, o de tratar de creer que esto no es así, ¿no? Sí. Y después entrar así en un estado de shock, porque es así, cuando uno vuelve a ver la figura de Poblete, risueño, rozagante, caminando por la calle suelto, digamos, sin esposas, acompañado, así como de alguien de civil. Uh-huh. No sé, te provoca sensaciones terribles, ¿no? Porque, sí, bueno, tanto para mis hijas, para Cami, como para Ari y para mí, es una figura muy fantasmal, y es una cuestión de que para nosotros nos retrotrae todo el tiempo a un momento sumamente traumático, ¿no? Claro. Es decir, que el hecho de saber que está suelto o que lo liberan, uh-huh. Como me dijo Ari ayer cuando pude charlar con ella, me dice, bueno, mamá, pero si lo sacan a plena luz del día y está a cara descubierta, sin ningún tipo de camuflaje, significa que el tipo sale siempre, así me lo dijo Ari, 15 sí. años tiene mi hija. Sí. Y esa deducción la podemos sacar cualquier vecino de acá de Neuquén o cualquier persona de allá de Zapala. A mí lo que me preocupa, Marcelo, por sobre todo, obviamente, es la seguridad física nuestra, de todos los compañeros que hemos salido a luchar por justicia por Carlos. Yo, obviamente, responsable del gobierno nacional y a la justicia de Neuquén, de haber permitido que esta persona con cadena perpetua, digamos. Así era Sandra Rodríguez contando la sensación, ¿no?, de enterarse de que Poblete estaba caminando por Zapala como si nada, ¿no es cierto? Sí, y el razonamiento que decía sobre el final, ¿no?, de la hija. La hija. Evidentemente, si lo puede hacer con semejante nivel de impunidad es porque no es la primera vez. Claro, lo puede hacer en cualquier momento. Y las preguntas que surgen es, ¿alguien le tuvo que abrir la puerta? ¿Quién fue el que le abrió la puerta? Ya eso empieza a plantear una cadena de complicidades. Muchísimas puertas. Claro. ¿O cuándo se la cerraron? Claro, ¿no? También, ¿cuándo se la cerraron la puerta? ¿No? Bueno, de ahí que sigue el trabajo del traspaso a una cárcel federal común de alta seguridad, que es el pedido concreto, ¿no?, que nace con mucho más fuerza a partir de esto. Porque no merece estar en la que está. O sea, claramente hay una complicidad de todo el sistema carcelario con todas sus deficiencias, ¿no? Porque hablar del sistema carcelario es entrar en todo otro mundo. Cuando hablamos de la policía y del aparato represor y bueno, y justamente este caso, ¿no? Gatillo fácil, palabra de frase que venimos utilizando miércoles a miércoles en muchas de las noticias que desarrollamos. Bueno, este caso se puede enmarcar dentro de la policía y donde fue identificado, juzgado, condenado a cadena perpetua. Y dentro de este sistema en el que nos regimos, el sistema carcelario tiene muchos defectos para ver y para tratar, ¿no es cierto? Desde cómo se alojan a los presos y desde los privilegios de los presos, ¿no? O sea, ¿quiénes son los presos en realidad? Y particularmente sobre quiénes se aplica en general la justicia, digamos, ¿no? La gran cuestión es que cuando estamos hablando de personas que son de sectores sociales más bajos, la justicia se aplica de una manera, ahí sí hay prisión, no existe la prisión domiciliaria, la justicia, las cárceles van a, los presos van a las cárceles comunes. Por eso la pregunta, ¿no?, de quiénes son los presos, ¿no? Claro. Y los presos son los pobres, o exactamente. Sea, claramente. Tenemos, bueno, esto disparó a que haya una intervención, lo dice en la nota, o sea... responsabiliza claramente al gobierno provincial y al gobierno nacional de la salida de Poblete y va al fondo, o sea, dicen, señores, háganse cargo y bueno, esto, cuénteme usted, Claudio, ¿qué sí, encontró? Sí, y en este ahí? Contexto aparece la visita de Nilda Garré como ministra de Seguridad de Nación para los cambios que estaba habiendo en la provincia con respecto a la Policía Federal, al Ministerio de Seguridad, y vino para justamente hacer la presentación de estos nuevos funcionarios, algunos de ellos muy cuestionados desde distintos lugares, por ejemplo, fundamentalmente el caso de este personaje Bermejo, que ya ha sido en algún momento funcionario de SAIS, como señalado como encubridor del caso de Otoño Uriarte, por ejemplo, y de varias otras situaciones más que podríamos ir detallando. Y bueno, y particularmente en esta visita que hace para la presentación de estos funcionarios, se consigue, la viuda Sandra Rodríguez consigue la entrevista con Nilda Garré, que es justamente lo que vamos a escuchar ahora a continuación. Bueno, fui recibida por la ministra Garré, así acompañada también por Cristina Camaño, que fueron muy cordiales en sus recibimientos. Yo vine acompañada por la CETERA y por el sindicato de docentes que me nuclea a mí como docente. Vinimos por la preocupación justamente de haber visto al autor material del asesinato de mi esposo, Carlos Fuente Alba, a plantearle la situación de haberlo visto, digamos, que salió en libertad por unas horas en la ciudad de Zapala. Esta preocupación en algo así tan aberrante que escandalizó al país entero, bueno, de tratar de hacer una intervención en función a esto, de ver de cuál es la mejor forma para poder dar una respuesta, digamos, ya sea a nivel de lo provincial, pero también articular un mecanismo entre lo que tiene que ver los derechos humanos, los derechos nuestros, también, bueno, las condiciones de cómo debe cumplir Darío Poblete, digamos, su condena en una prisión federal de alta seguridad, por la, digamos, por la sentencia que tiene él. En ese sentido, bueno, hablamos en general de las policías provinciales, de todos los pasos que todavía hay que dar en estas policías provinciales para que se vayan articulando en este protocolo, digamos, de lo que deben cumplir en cada operativo o en cada actividad que ellos realicen. En relación a eso, esto es una gran disposición a poder, como el ministro de Justicia no está actualmente acá, bueno, ella va a articular, digamos, le va a comunicar la preocupación de mi familia, de los testigos que vieron a Poblete, los que sacaron la foto, colegas, periodistas, digamos, y digamos de la preocupación en general de toda la repercusión que ha tenido este traslado de Poblete a una unidad provincial donde, digamos, él fue condenado por un operativo de la propia policía donde se investigó a sí misma y donde en definitiva está a cargo de esa misma policía, digamos, la custodia de un prisionero. Esto no corresponde, es lo que dijo la ministra, esto no corresponde y debe articularse, digamos, con otras fuerzas o con otro, digamos, otro mecanismo, ¿no? Escuchábamos entonces a Sandra Rodríguez contando esto, un poco de lo que hablábamos recién, una situación en la cual hay un policía que es juzgado, que es condenado y que justamente tiene que ser luego custodiado por sus propios compañeros de fuerza, y esto, ¿cuáles son los problemas que genera, digamos, ¿no? ¿Hasta dónde alguna vez ha sido realmente una prisión como la que correspondía que tuviera? Sí, yo pensaba en no solamente en la seguridad de los compañeros desde los que sacaron las fotos hasta los que están impulsando el juicio, la segunda parte del juicio, que si a esta persona que le dieron cadena perpetua anda caminando por la calle, ¿qué podemos esperar, digamos, de que se concrete una segunda parte donde caigan los responsables políticos e ideológicos de la represión esta en la que muere el compañero Fuente Alba, ¿no? No es la primera vez que se encuentran a presos en la calle. Hay muchas historias y muchas hojas escritas sobre personas que salen en muchos casos a delinquir, o sea, siendo una herramienta para ajustar cuentas de distintas mafias, en las cuales es solamente eso, salir, cumplir una acción ilegal en la que es muy difícil inculpar a un preso. O sea, es algo imposible inculpar a una persona que supuestamente está presa y comprobadamente uno va a ver y está presa porque esa persona salió del inquilino. Bueno, de esos casos hay muchísimos. Este es algo emblemático por lo que fue la lucha de todo un sector y de toda una región por justicia y que aún continúa por esto de que vos comentabas del juicio 2, ¿no? De justicia por Fuente Alba, pero bueno, ¿cómo las familias de ayer contaba en otra nota Sandra Rodríguez contaba cómo la familia de Poblete es claramente se siente dañada, perjudicada por esta situación? Enfrenta dos familias de víctimas, o sea, porque no dejan de ser víctimas, enfrentan en una situación de libertad de una persona y de justicia por la otra, a una situación en la que enfrenta el mismo Estado, pone en manifiesto esto, ¿no? El mismo Estado es el que sentencia a Poblete a cadena perpetua, y es el mismo Estado el que permite que esté caminando por la calle, ¿no? Esa ambigüedad en la que las dos familias se agarran del Estado reclamando esa situación de justicia, ¿no? Porque las dos tienen su mirada desde la justicia con sus diferencias. Pero bueno, ¿cómo enfrentan esas situaciones el mismo Estado y los ponen en peligro al enfrentamiento? Porque son familias que conviven en una misma región, o sea, todavía existen. Se cruzan, o sea, es... Bueno, situación ahí compleja para seguir charlando. Me parece que rápidamente debería haber respuesta desde la justicia, responsables inmediatos y puestos a disposición de la justicia para que den cuenta de cómo un preso y de esta talla, porque eso tiene mucho que ver, claro, está caminando libre por un pueblo. Si, imagínate si este, lo que decía Marco, ¿no? Si este, que es uno de los autores materiales, pero de los pequeños peces en relación a los grandes peces gordos que todavía están detrás, ni hablar de el gobernador de la provincia, aún como uno de los responsables políticos, porque la segunda parte del juicio es tocar de una vez a los grandes responsables de la toma de decisión de este hecho, porque lo que siempre se corre de lado es que hay un autor material en estos casos, que es la policía en general, pero que alguien toma la decisión de que esa policía puede reprimir. En líneas generales, son muy pocos los casos, o no sé si tampoco, pero bueno, que la policía por sus propios medios decide dar una represión. En general, esto tiene que ver con una decisión que se toma en otro lugar y que ejecuta la policía. Y que creo que esta es una de las cosas fuertes. Y que imaginemos, claro, si el que va, el pez más pequeño, se lo pone en cana y termina saliendo, imaginemos qué es lo que va a pasar con los grandes peces que están atrás. Sandra contaba en esta nota, y continuamos en esto, pero tiene que ver con que Poblete esté suelto caminando por Zapala es el resultado, el premio de su silencio para no inculpar a que por qué tiene la impunidad de disparar como dispara y de reaccionar y la represión brutal de cómo fue, ¿no? Entonces, claramente dice, este es el resultado de su silencio, o sea, él cubriendo todo su escalafón ascendente, tiene estos premios, mire hasta qué punto llega, ¿no? Ni siquiera una reducción de pena, una revisión de causa, ¿no? Ni siquiera un dibujo desde algún lado, ¿no? Que uno está muchas veces acostumbrado en la historia misma, ¿no? De los vericuetos legales. Bueno, claramente en muy poco tiempo el tipo caminando por la calle. Con esto queremos sumarnos al pedido y al fortalecimiento de este pedido de justicia. De vuelta por esta situación y por el segundo juicio que todos queremos que los responsables políticos e ideológicos de esto estén donde supuestamente deben estar. Y bueno, nada, esto desde acá era contar un poco desde la voz de Sandra y un poco lo que escuchamos, cómo fue esto de Poblete caminando por Zapala. ¿Les parece que sigamos con un poco de música? A ver, dale, que sale. Yo te llevo un mate. Thank you. Yo soy Álvaro Anchorena y Barburen. Y ustedes que para hacer este programa que le pidieron permiso al Confer, le pidieron permiso, ¿eh? Hay que pedir permiso al Confer, ¿eh? Esto es Usina Negra, por la 90.1, popular y libertaria. 90.1, Radio La Negra. Estamos acá con una de las integrantes de la FES, la Federación de Estudiantes Secundarios, que ha estado acompañando toda esta lucha. Karina, contanos un poco cuál es tu sensación. Bueno, mi sensación es que llegamos a esto porque estamos todos juntos, ¿no? Sé que es difícil porque he estado en las asambleas y a veces es difícil consensuar algo, pero bueno, cuando consensuamos algo todos juntos se logra esto, que con la presión del pueblo se den cuenta de que no queremos este proyecto. Construyendo Poder Popular. 90.1. Bueno, y estamos otra vez en el aire de Radio La Negra, en lo que se llama Usina Negra los miércoles. Bueno, y estamos en comunicación con Germán Schwartz. Él es hijo del desaparecido de acá de Bolsón, del único desaparecido de Bolsón, por lo menos que tenemos registro hasta ahora. Bueno, y estamos en comunicación con él. ¿Qué tal? ¿Nos escuchás, Germán? Sí, sí, perfectamente. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, y queríamos que te llamamos para hablar un poco de, bueno, cómo fue la marcha 2 años del asesinato de los chicos de Bariloche, Diego, Sergio y Nicolás. Bueno, sí. Bueno, la marcha en sí estuvo buena, cargada de emociones. Estuvimos acompañando a los familiares, siempre que se acercan, digamos, las fechas por el año, por los 2 años, así, te traen muchas cosas a la memoria, ¿no es cierto? Claro. Hubo bastante participación de la gente, por ahí uno tiene siempre las ganas de que sean mucho más, pero realmente fue bastante multitudinaria, y bueno, fue en paz, tratando de recalcar esto de que haya justicia de una vez por todas y que no haya más impunidad, ¿no es cierto? Claro. ¿Y se sabe algo de cómo quedan, cómo están las causas de las personas que intervinieron en estos crímenes? Mira, la causa ya lleva 2 años y están bastante lentas, bastante lentas. Sabemos que la justicia en este país lamentablemente no es independiente. Siempre te ponen palos en la rueda, se trata de defender a los aparatos represivos, que son los que salen siempre a defender los intereses de los grandes, las grandes multinacionales, los sectores de poder en este país, ¿no es cierto? Entonces, bueno, uno con otro se apoya, se lavan las manos, se defienden y se hace complicado. Las indagatorias, después del escrache que le hicimos al juez Calcaño, se dignó a llamar a indagatoria, después que la había aplazado las indagatorias. Y bueno, yo creo que después de, ojalá que sea antes, pero me parece que después del receso invernal del receso judicial van a estar las indagatorias a los 12 policías implicados en esta represión. También nosotros estamos pidiendo que haya no solamente los 12 policías, sino a los responsables directos, ¿no? A la cúpula policial y bueno, a la Regui, a Cufré y hasta el gobernador, al ex gobernador Miguel. Germán, ¿cómo ves las modificaciones que está habiendo en este momento a nivel provincial en cuanto a seguridad, a policía, a la presencia de la ministra de Defensa, Nilda Garré, con respecto a esta situación? Mira, ojalá que todo lo que digan, todas las palabras lindas y las que dicen, las que uno tiene ganas de escuchar y las dicen y las escuchar si realmente te gustan las palabras, se lleven a cabo. Lo que pasa es que lamentablemente queda siempre en palabras, ¿viste? Promesas vacías, pero sí, yo te puedo decir que puedo cambiar, pero si después no lo demuestran los hechos, es lo mismo que nada. Ya nos hemos reunido con Uribe, nos hemos reunido en su momento con Chao Monzón, con la gente de la multisectorial contra la represión acá en Bariloche, pero sigue todo igual, o sea, la policía sigue persiguiendo a los pibes de los barrios altos de acá de Bariloche, le sigue con apremios ilegales y todo, y nada cambia, es como que la policía no se da cuenta de que necesitamos un cambio acá en Bariloche, que no es más, no estamos más en la época del proceso militar, ¿viste? Entonces, es como que a medida que pasa el tiempo, todas las medidas de represión van cambiando de nombre, ¿viste? La última dictadura militar fue esto de la doctrina de seguridad nacional. Bueno, ahora es una cuestión de control social. Entonces, te controlan donde te ponen la ley antiterrorista o te ponen el proyecto X donde te investigan. Y siempre hay algo donde la gente que quiere protestar, quiere salir, levantar la cabeza para organizarse, que eso es lo que uno trata, ¿no? De organizarse para poder salir adelante. ¡Pum! Te viene la represión y te bajan de un plumazo. Claro. Tenemos también acá información de el documental que salió, o que mejor dicho, que se está presentando en lo que fue el FISIP acá en Bolsón, en el cual Gustavo Marangoni está tratando de investigar sobre la desaparición de tu papá, de Julio Schwartz. Y bueno, queríamos un poco ver... fundamentalmente, ¿qué te pasaba a vos con ese documental, en este proceso que está encarando Gustavo? Y bueno, que nos cuentes un poco cómo lo estás viviendo vos esa situación. Y mirá, a nivel personal y familiar es algo muy emotivo. Realmente uno se piensa hablando así por los medios, hablando en general de los 30.000 compañeros, es un poco más fácil, pero entrando ya a la parte familiar, a la parte más íntima, siempre te es duro, ¿viste? Te cuesta no emocionarte y es bastante trabajoso el tema, pero muy emocionado que una persona quiera encarar lo que fue el secuestro y la desaparición del viejo en Bolsón. Colaboramos en todo lo que podemos. Lamentablemente el sábado pasado se proyectó lo que es la parte de la construcción de este documental y no pudimos ir por una cuestión de tiempo, porque estamos con mi hermana, preferimos estar acá en Bariloche y acompañar lo que es los procesos de impunidad de la actualidad y bueno, la impunidad del ayer, que es la parte que nos toca por el viejo, dejando un poquito de costado. No es lo que más queríamos, pero tuvimos que priorizar entre una cosa y la otra porque había mucho laburo acá en Bariloche para hacer por el tema de la marcha del 17. Yo ya pedí disculpas a casi toda la gente que nos habíamos comprometido ahí para la proyección del documental. Lamentablemente, bueno, no pudimos ir. Pero bueno, me parece muy importante los documentales para tener la fresca y la construcción en el día a día, ¿no? De la memoria de lo que pasó, no solamente por el viejo, en la persona del viejo, sino en los 30.000 compañeros desaparecidos, ¿no es cierto? Creo que en esto que vos decías recién, de dónde está la lucha hoy, también es un poco la respuesta que podemos dar desde este momento histórico a esos 30.000 desaparecidos, ¿no? Como la militancia nuestra y el recordarlos también pasa fundamentalmente por seguir defendiendo lo que son hoy las represiones de las policías, de todos los distintos aparatos del Estado, y creo que ahí hay parte de la militancia que nos toca a nosotros en este momento, ¿no? Tal cual, es lo que siempre se dice, ¿no es cierto? La democracia que queremos es la democracia participativa, la democracia que uno pueda resistir en la calle, que está peticionando y reclamando por los derechos de no individuales, sino de todos. Las democracias estas representativas, la verdad que no representan a nadie, o representan a muy pocos. Realmente uno, yo por lo menos individualmente, no me siento representado un carajo por los gobernantes o los que elegimos en estos aparatos electorales que hay con la democracia que no nos representan a nadie. Entonces yo me siento mucho más representado con la participación en la calle, al lado del vecino, al lado del compañero, y reclamando por lo que realmente no nos corresponde, y no por lo que pueda decir un diputado, un concejal, un senador, en donde se dan vuelta como la tortilla con lo que está pasando con la minería o con distintos proyectos que te dicen una cosa y después salen votando otra cosa, ¿no es cierto? Claro, tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Germán, por esta comunicación, que siempre nos atendés y bueno, eso nos pone muy contentos, así que bueno, cualquier otra, en otro momento nos podemos volver a comunicar por cualquier otro motivo, así que bueno, nos estamos charlando. Bueno, te agradezco mucho, vos sabes que no es molestia y en realidad le agradecido que llamen y uno pueda expresar sus ideas, soy yo, así que te agradezco muchísimo, saludo a toda la audiencia y hasta cualquier momento. Dale, hasta muchísimas luego. Gracias, un abrazo. Germán desde Bariloche contándonos lo que había sido la marcha del domingo ahí por este triple crimen de Bariloche. Clarísimas las conclusiones, ¿no? de esa intervención de elegir trabajar para lo que es la marcha y bueno, y ahí dejar un ratito al costado el laburo de lo que fue su viejo acá en Bolsón y el documental que están trabajando y que nos contó también la semana pasada Gustavo, que bueno, tuve la oportunidad de estar en lo que fue la presentación del tráiler, ahí fueron 5 minutos de un momento así como muy conmovedor, que es la familia Schwartz volviendo a lo que había sido su casa acá en el Bolsón, por lo poco que entendí creo que era Villa Turismo. Uh-huh. Y bueno, contando, ¿no?, los lugares donde habían cruzado el Falcon para pararlo a Schwartz y bueno, secuestrarlo y bueno, ver lo que podría haber sido su proyecto de vida acá en el Bolsón, ahí mostrando esa llegada, esa vuelta, ¿no?, que le da el título a lo que va a ser el documental, ¿no?, La Vuelta a Bolsón. Bueno, interesante, de ahí se disparó un documental, teníamos una actividad, así que estuve muy muy poquito, comenzaron algunas preguntas, hizo un debate extenso, por lo que después me estuve enterando. Bueno, interesante el FISIP en general, esto fue en particular y relacionado con esta última llamada. Interesante, para recalcar lo que tiene que ver con documental, lo que fue el FISIP, ya que no tenemos nada de esto por la zona, nada que nos cobije en este sentido específico, no más que algunos chisponazos de alguno que sale a proyectar, el zoom de Alas que también baja a línea con muchas películas en la línea política concreta, ¿no? Pero bueno, esto fue así como un baldazo de documentales, abriendo con un peliculón, que Utopías y Barbarie es un documental con entrevistas e imágenes tremenda, históricos, ganadora del FISIP también de este año. Y cerrando el festival, que bueno, entre esas turnadas que tuve con mi compañera Mariana ahí para ir a verlo, me tocó ver la primera y la última. Y Balibó fue así también, ¿no?, otro peliculón, tremenda, es una ficción. Bueno, muchas películas que dieron que hablar y que pensar con muchos golpes concretos al hígado para que te dejan pensando, así que estamos haciendo acá hoy. Interesantísimo lo que está pasando, tendríamos que retomar localmente también qué está pasando por la zona, le parece que cortemos con un tema. Dale. Y cuando volvemos tratamos alguna otra noticia, ¿le parece? Dale. Vamos, mi amorcito, que te llevaré al 15º festival en Guarare. Ay, vamos, mi amorcito, que te llevaré al 15º festival en Guarare. Apaga la tele y prende la radio de una vez. 90.1, La Negra. Bueno, y el sábado fue otra marcha más, otro mes más, sin tener novedades sobre el caso de Coco Garrido. Bueno, se hizo una marcha que partió como siempre en la concentración en la Plaza Pagano, en el mural de otoño. Y ahora estamos en comunicación con Adriana, que es integrante del colectivo por los derechos humanos de Bolsón. Hola Adriana, ¿nos escuchás? Hola, sí, habla Marcos. Sí, ¿cómo estás? Sí, sí, te escucho bien. Bueno. Hola a todos. Hola, ¿cómo estás? La intención era que nos cuentes un poco cómo fue la marcha. Yo te crucé cuando ya había terminado, porque llegué un poco tarde, pero bueno, que nos cuente un poco cómo fue, si hay novedades sobre el caso y lo que pasó en Viedma también. Bueno. Fíjate, en nuestro último pedido, el más importante, por eso lo quiero comentar, es el apartamiento que hemos pedido junto con organizaciones, incluidos ustedes. Un pedido que se envió al ministro Lastra, donde pedimos que, valga la redundancia, que se aparten a los imputados, a todos los policías imputados en la causa, que no se traslade, bueno, lo que habitualmente se hace, sino que amerita ya ser apartados de su trabajo. Junto con el pedido que hicimos al ministro, que todavía no tenemos absolutamente ninguna respuesta, también acercamos al Consejo Deliberante copia de ese pedido y ampliamos ese pedido con otro al Consejo, donde solicitamos que los uniformados lleven un distintivo con su nombre. Consideramos que eso es importantísimo y que también pidieran desde el poder político que tiene el Consejo, el apartamiento, o sea, que se sumaran con un pedido político al que hacemos nosotros, Claro. O sea, la familia y las organizaciones. Todavía no tenemos respuesta. O sea, ahí, digamos, hubo algunas charlas informales. Nos recibieron un ratito fuera de una sesión, pero todavía no ingresó como un tema para una sesión. Claro. Y, bueno, ese sábado habían regresado a la mañana los padres de Guillermo, o sea, don Guillermo y su señora Carmen, que habían viajado la noche para estar, o sea, la noche del jueves, viajaron junto con Rosa, la viuda de Coco, viajaron invitados por Julieta Vinaya, la mamá de Atahualpa, que fue asesinado hace 4 años por la policía, para una marcha que el día 15, para una jornada en realidad, una jornada muy importante porque Julieta y el grupo que ella tiene, que la acompaña en su lucha, invitaron como a 30 familiares del país con casos del mismo tipo. Por ejemplo, del caso Solano, de Miguel Bru, del caso Toño, yo por darte algunos nombres. Sí. Entonces hubo muchísimos familiares que llegaron el día anterior, que hubo también actividades ahí en Viedma, y el viernes, que era el día 15, cuando se cumplía los 4 años, hubo una marcha muy importante, que se coronó así también con, bueno, las expresiones de cada uno de los familiares ante la legislatura. Parece que presentaron una nota que, bueno, ya Guillermo se olvidó acercárnosla el sábado, pero en estos días la vamos a tener también, donde acompañaban el pedido de la mamá de Atahualpa, y tengo entendido que solamente salió un secretario para recibirles la nota. Bueno, esto y otras cosas, los Garrido nos comentaban ese día de la marcha, antes de hacer la marcha hicimos una rueda, ¿viste? Y comentaron esa actividad. Claro. Y bueno, y novedades sobre la causa concretamente no tenemos todavía. Bueno, mira, todavía no nos han confirmado, o sea que yo no te puedo adelantar con seguridad total. Claro. Pero parece que ya hubo unas indagatorias que comenzaron a 2 policías, que ya por lo menos sería abrir una puerta, ¿no? De claro. Acción. Sí. Pero como no tengo nada que decirte hasta que Marina no nos confirme, la abogada me refiero. Sí. No te puedo contar ningún detalle. Claro. Está bien. Bueno, pero por lo menos una noticia, saber que se avanzó, sí, y que no está estancado como estaba hasta hace un tiempo, que si bien había cambiado la carátula y había cambiado el juez a cargo, la cosa seguía como al principio. Claro. Solamente habíamos tenido esa respuesta, ¿viste? Esa pericia que se había hecho, de la que el abogado de la mayor parte de los policías, perdón, un segundo. Dale. Bueno. Radio en vivo, y claro. Ahí llegan las llamadas. Un minutito, Marco, por favor. Sí. ¿Cómo no? Así como estaba escuchándonos a nosotros y charlando con nosotros, también le entró una llamada, Marco, por otro lado. Sí. Discúlpame, yo sé que me están tomando nota, pero ¿me esperás un segundo? Sí, no hay problema. ¿Cómo no? Hoy vamos a hacer el aguante en vivo de la otra llamada. Nos estaba contando sobre la causa del asesinato de Coco Garrido, esperando ahí a una reunión, un encuentro para que la abogada de la causa les cuente si hubo o no algún avance. Ahí contabas, Marquito, vos, ¿no? De lo poco que y nada que se avanzó en la causa. Claro, porque venía estancada porque había una intencionalidad. Pero, política. Marco, sí, sin el problema. Estoy en mi casa y alguien llamaba. No hay problema. Esto es muy informal. Nos decía recién que, bueno, hablábamos de que no había novedades sobre la causa, y estábamos hablando de esto de que si bien aparentemente empieza a rodar la causa, de momento que hay un par de indagatorias a policías y nos da la por lo menos la perspectiva, la esperanza de que esto avance y podamos llegar en algún momento a que se esclarezca todo esto, ¿no? Claro, por supuesto, porque es en la indagatoria donde pueden aparecer contradicciones importantes. Claro, claro. Así que bueno, en cuanto tengamos más noticias, lo vamos a hacer saber. Dale, dale, dale. Así que bueno. Bueno... particularmente estamos esperando a partir de que ustedes tengan algún dato, algún nuevo contacto, en cualquier momento vamos a estar charlando de nuevo y bueno, sería importante ir viendo si hay alguna novedad en esto para que la gente pueda seguir estando informada y poder tener al tanto a la audiencia. Ay, bueno, muchas gracias, Marco. No, bueno, nos vemos, Adriana. Nos vemos. Muchas gracias por atendernos, ¿eh? Un abrazo grande. No, por favor, por favor. Hasta luego. Bueno, chao, saludos chao. A todos. Hasta luego. Era Adriana del colectivo de Derechos Humanos contándonos un poquito lo que había sido la marcha del sábado por el asesinato de Cuco Garrido, contándonos ahí la nueva juntada que van a tener con la abogada para que les vaya adelantando qué pasa con la causa. Queríamos contar, ¿no?, cómo estaba la situación por acá a partir de la conversación anterior con Germán y bueno. Y también el comentario que hace de cómo se está empezando a relacionar también las causas por gatillo fácil, ¿no? Los padres de Atahualpa, que fue asesinado por la policía hace 4 años, Garrido ya más de 1 año y medio, los chicos de Bariloche también, y cómo empiezan a hacer una red para empezar a hacer el reclamo en conjunto, ¿no? Que no son casos individuales, sino que hay, empieza a haber, digamos, una unidad en esto y empiezan a comunicarse para que el reclamo salga desde todos los casos, ¿no? Y lo que siempre contamos, ¿no? Cómo es el funcionamiento de las fuerzas, ¿no? En todos los lugares de la República Argentina, cómo ese aparato represor de las fuerzas de seguridad se comporta con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes y demás. Salimos de esto con música, como siempre, allá el vamos. Recurso que utilizamos. Venimos enarbolando la bandera del orden. No sé, señores, vayan a Bolivia a hacer las manifestaciones, no en las calles de Buenos Aires. Reprimir también es ordenar. Y esto es realmente de una inmoralidad suprema. Reprimir es disolver una manifestación sin matar a nadie. Guillermo Moreno se prepara para hacer un dibujo. Nadie. No, que vayan a Bolivia. Nadie quiere recordar. Los argentinos consumimos muchísima carne. Suprema. Nadie es. No. Orden. Carne. Nadie es. No. Orden. Carne. Nadie es. No. Orden. Carne. Nadie es. No. Orden. Que piensa que locura, yo te pregunto, ¿estás segura? Te lo pregunto una y otra vez, ¿cómo la ves? El cartonero que tiene en el carrito de supermercado lleva pegado el muy desclasado un cartel que dice yo escucho Radio 10. ¿Qué te crees? No es el mundo del revés, o no del todo. El cartonero que no admite buenos modos, ni tongo ni acomodo, que repite hay que matarlos a todos. Es un farsante, un delirante, un diletante que repite como loro el discurso dominante. Un integrado es un tarado que no concibe desde su cerebro lumpen que su conciencia de clase lo tendría que ubicar del lado del proletariado desubicado. Hay que matarlos a todos, hay que matarlos a todos hay que matar. Hay que matarlos a todos, hay que matarlos a todos hay que matar.

escuchábamos el audio que nos cuenta de los bombardeos a Plaza de Mayo durante el gobierno de Perón. Estamos 16 de junio de 1955, hace poquitos días. 57 años ahí, muy bien, la calculadora veloz. El peronismo había inaugurado un proceso de país sumamente complejo, en el cual los trabajadores, habiendo visto en el modelo del peronismo una distribución de la riqueza, una serie de beneficios sociales que habían generado cambios de vida bien concretos en algunos aspectos, salen a defender un proyecto de país y en tanto trabajadores se lo defiende como clase, se lo defiende desde los sindicatos, se lo defiende desde muchos lugares. Creo que en tanto trabajadores se estaba defendiendo este proyecto. Creo que una de las grandes contradicciones que se generan en ese momento tiene que ver con un grupo social que está poniéndole resistencia a este proyecto y salen a defenderlo con las bombas. Tengamos en cuenta que estamos hablando del peronismo, un proceso que arrancó en 1945, 10 años de reivindicaciones que hasta el momento habían sido tapadas, zapateadas y bien trabajadas para que no ocurran desde los sectores burgueses y de la alta sociedad, básicamente porteña, teniendo en cuenta los reclamos y las distintas luchas obreras del 20, de principio de siglo. Bueno, retoma, y sin salir tanto del tema peronismo, como pata fuerte la clase trabajadora. La clase trabajadora que para ese entonces estaba algo industrializada, donde activa un montón de procesos de industrialización, automotriz, aeronaval. Un proceso fuerte en la pata de la mano de obra de específica de esas personas que fueron durante mucho tiempo excluidas de un proyecto político, de un proyecto de vida, ¿no? Desde el punto de vista de los gobiernos que había habido, ¿no? Hasta ese entonces es una ruptura de paradigma, ¿no? O sea, se rompe el esquema del tratamiento a los trabajadores y de ahí el nucleamiento nuevamente desde otro punto político y desde otras miradas, y hay muchos ejes para discutir y debatir sobre el peronismo, pero sí hace pata fuerte en la CGT, donde es algo donde le da el sustento fuerte a lo que fueron esos 10 años. Una de las grandes discusiones con respecto a toda la historia del peronismo es la relación entre esa CGT y las bases de los trabajadores, digamos. Los espacios, una de las leyes más importantes dentro del peronismo tiene que ver con las comisiones internas, la reglamentación de las comisiones internas de los trabajadores en el espacio de fábrica, que va a ser justamente este uno de los elementos fundamentales para entender por qué a lo largo de la década del 50 y la década del 60 y la década del 70 las dictaduras no pueden frenar a la organización de trabajadores. Si bien muchas veces se ve minada esta situación, cuando la resistencia sigue permaneciendo adentro de los espacios de base, creo que ahí es donde se le va a generar un tremendo problema a todo al capitalismo en Argentina, y que es justamente la razón fundamental por la que va a haber que desarticular a estos sectores sindicales con la dictadura, y cuando no pudo con la del 66, había que hacerlo con la del 76. Tal cual, procesos que vienen luego, pero que inician, que creo que es un hito clave, el bombardeo a la plaza, que no es solamente ese 16 de junio, que es un proceso que ya se viene masticando desde los sectores de la alta burguesía, desde varios años previos, desde los medios de comunicación, para ese entonces los diarios, se trabaja mucho sobre los titulares y lo que hoy llaman el lockout. O sea, hubo muchas situaciones que, bueno, llevaron a que ya con una convicción fuerte de la Marina hace su bautismo de guerra, ni más ni menos que contra el pueblo, ¿no? Mandando a los aviones a la Plaza de Mayo a bombardear. Ahí también el audio que escuchamos al principio es de América Profunda, este blog que seguimos nombrando y que nos viene dando muchos audios para este programa. También tiene otros audios que es un testimonio de ese día, ¿no? Concretamente lo escuchamos, es algo cortito y continuamos con esto. Dale. Se comentaba que iba a haber un desagravio a la bandera. La información que se tenía no es la información de ahora, ¿no es cierto? Y bueno, y mucha gente cuando vio los aviones se pensó que estaban haciendo el desagravio a la bandera que habían hecho circular. No sé a quién de los que íbamos caminando se le ocurrió que tiraban flores sobre la tumba de San Martín. Y en realidad estaban atacando la Casa de Gobierno. Y bueno, mirábamos el avión. Y el avión bajaron dos cositas que venían despacito, se veían que iban bajando. Yo a los 15 años le hago un comentario a mi mamá. Digo, mamá, mirá los aviones lo que tiran. Uno dijo, mirá, son paracaidistas. Bueno, con gran sorpresa y susto nuestro, cuando las flores llegaron al piso, explotaron. Y todos miramos a los paracaidistas hasta que uno dijo, no son paracaidistas. Mi mamá simplemente dijo bombas. ¡Bom! Se escucharon las dos detonaciones. Eran bombas. ¡Viva Perón! Y venían las bombas cayendo como si fuera un desfile de la aeronaval. Y de repente, no, claramente estaban... Le estaban tirando. Y cómo no se espera, pero de ningún lado, ¿no? Porque la gente, estos testimonios dan cuenta de que no estaban esperando en ningún momento esa acción, ¿no? Sí, de estas mismas bases que salen el 17 de octubre para ponerlo a Perón en ese lugar, también se empiezan a movilizar en este momento cuando empiezan los bombardeos. Es, bueno, ¿qué hacemos en este contexto, no? Y una de las grandes cuestiones que fue, imaginen, yo quisiera poder pensar en algún momento qué implica estar tomando esa decisión en ese momento, ¿no? Ubicarse, uno por ahí participa en distintos espacios políticos y por ahí un momento de participación en una marcha o algo te impone a tomar una decisión con respecto a un colectivo y estás en esa, yo no quiero pensar lo que debe haber sido esa situación de, bueno, ¿cómo nos movemos ahora, no? ¿Cómo salimos a la calle a ponerle el cuerpo a estas bombas que están cayendo y con quiénes vamos a organizarnos para responder por ese gobierno que era el gobierno que esa clase trabajadora estaba queriendo defender? Ahí había un sector que pensaba en, bueno, ¿qué vamos a hacer en este momento? Yo tenía un audio que quería dejarlo para el cierre, pero tiene que ver con algo que veníamos charlando y dar contexto. El primero fue desde una mirada civil, ¿no? De qué pasaba en la plaza, ¿no? Contaba de que un taxi alocado por las caídas de las bombas subió a una vereda, bueno. Los testimonios de algunos que cuentan y esta que tiene que ver con una mirada más combativa de la situación, ¿no? Con lo que estaba pasando. Dos minutos, escuchamos esto y después vemos cómo cerramos el bloque del bombardeo de la plaza. Nuestra historia comienza aquel 16 de junio en que un puñado de valientes pagó con sus vidas y las de sus hermanos sus ansias de justicia y libertad. El movimiento revolucionario iniciado por la Marina de Guerra el 16 de junio tuvo comienzo a las 8 de la mañana. Durante el bombardeo fueron llamados los ciudadanos a Plaza de Mayo a fin de que fuera mayor la mortandad. Desde el Ministerio de Marina se dispara contra la Casa Rosada. El fuego cruzado de las ametralladoras liquida a quienes buscan refugio. Cuatro baterías de artillería se emplazan en Paseo Colón y abren fuego contra el ministerio. Pronto, un grupo de civiles se suma al asalto del ejército que habrá de reducir a los golpistas. ¡Viva Perón! Pero cuando el ataque parece terminar, tres Gloster Meteor se despegan de las nubes y en vuelo rasante arrojan sus bombas y desaparecen sobre el río. Nosotros, como pueblo civilizado, no podemos tomar medidas que sean aconsejadas por la pasión, sino por la reflexión. Para no ser nosotros criminales como ellos, yo les pido que estén tranquilos, que cada uno vaya a su casa. Yo no quiero que muera un solo hombre más del pueblo. Yo le pido a los compañeros trabajadores... Cuando el general habló por radio, las ambulancias atravesaban sin parar la ciudad. Colaborando, había camiones cargando cuerpos hacia los hospitales. Muchos llegaban, además de mutilados, tapados por diarios o una lona, empapados en sangre. Ya sin vida. Así contaba un poquito el audio también de americaprofunda.blogspot.com. Bueno, ahí estaba como los papeles, ¿no? Ahí estaba pasando un poco entre los efectos, los silencios y los relatos, lo que pasaba en esa plaza, ¿no? Cómo había gente que también quería ir y decir, vamos a aguantar a este gobierno. Claro, claro, claro. ¿Qué? Y yo escuchaba el audio y perdón, me colgué en el detalle de aquella persona que se dedicó a armar el audio y con qué criterio armó el audio, y me pareció recontra alucinante qué es lo que estaba buscando en ese momento, ¿no? Y fue a buscar adentro de eso la mirada de, por un lado, el ponernos ahí en ese lugar, nos situó en ese lugar y nos pintó las coordenadas en las que todo transcurría, como si uno pudiera volar, ver volar los tiros por arriba, ¿no? Creo que ahí hubo una cosa muy, muy bella para destacar del audio que escuchábamos recién, ¿no? Y el comentario, la parte en que habla Perón, ¿no? Llamando a calmar y a bajar la tensión para que no haya un muerto más, ¿no es cierto? Mientras iban... La sirena llevando cuerpos para todos lados. Y algo que después Perón dice en una entrevista que le hacen cuando ya está en España, que él dice, y yo me parece que me equivoqué, porque tendríamos que, en un momento tomé una decisión y después con el tiempo me di cuenta que la medida que tendría que haber tomado era fusilar a todos los responsables del bombardeo, y no me animé. Está ese debate dentro del peronismo que seguramente... atravesó muchas etapas, ¿no? Pero que tiene que ver con las armas al pueblo, ¿no? Ese sector en la que reclamaba y le pedía que el pueblo debería tener armas, de que debería organizarse en armas y no ser un ejército paralelo, sino estar atentos a que podía pasar esto y que se podía retrasar, sostener, buscar apoyo desde otro lado, no sé, alguna teoría, alguna hipótesis de poder sostener, porque pensar de aniquilar un ejército organizado es algo totalmente ilógico y creo que no estaba en la cabeza de las personas para no tomarlo como un subestimar, ¿no? Esa hipótesis. Pero sí creo que hubiese dado otra la historia, creo que con muchas personas capacitadas y con armas podrían haber, cuenta el audio que hay una reducción y de hecho hay detalles históricos de eso, de parte de líneas de marina, el ejército que avanzan hacia la Casa Rosada por tierra y no pueden ingresar. O sea, lo fuerte es lo aéreo, el bombardeo, es lo que le pone nivel a la balanza para el lado del golpe, ¿no? Es lo que claramente le pone el sello al golpe. Bueno, esto fue un poco lo que pasaba por aquel entonces, plasmado en estos tres audios impecables de América Profunda, con una calidad como lo detallaba Claudio. En el caso nuestro nos pasa que tenemos auriculares y los escuchamos ahí, o sea, como si estuviéramos más adentro todavía. Espero que lo hayan podido escuchar de la mejor manera al otro lado. Yo me quedaba en un detalle más desde el lugar, desde qué lugar histórico, desde qué lugar se elige contar la historia, ¿no? Que creo que es una de las cosas que muchas veces cuando nos ponen a hablar de próceres y grandes acontecimientos a los cuales jamás podemos acercarnos, yo creo que acá hay una mirada de la historia que permite ponerte en el lugar de ese trabajador y que te permite poner en la situación y que eso no te pase por afuera, que no sea algo que uno pueda apropiarse. Y en esta forma de elaborar la historia, yo creo que hay una cosa muy importante en que podamos ver que eso es algo que nos puede pasar en términos cotidianos y que tiene que ver con el sujeto que somos, digamos. Somos laburando, somos habitando un espacio físico, y eso creo que está muy bien construido en este relato. Y la importancia que tiene que estos grupos de personas trabajen estos acontecimientos históricos que fueron ninguneados por la historia oficial, acontecimientos que no vemos en las escuelas, o ahora se están empezando a ver, pero por lo menos mi generación no vio en la escuela, no vio en la primaria, no lo vio en la secundaria. Podemos hablar del bombardeo, podemos hablar de la patria fusilada, podemos hablar de un montón de acontecimientos que le escapan a las efemérides, y que traerlos en un medio comunitario y hacer un informe como que se estaba haciendo está bueno. Escuchaba a los testimonios, ¿no?, de gente que estaba ahí y contaba cómo es esa situación. Creo que un laburo que nos toca hoy es encontrar esos testimonios en lo que nos pasa hoy y en los barrios, y creo que es un trabajo que muchas veces hay un montón de trabas que nosotros traemos, de cómo se hace para generar ese laburo, y son preguntas que nos atraviesan, y creo que es parte de lo que queremos poder contar. Ahí vamos andando en estas efemérides que tratamos de contar miércoles a miércoles, traemos alguna idea de los que nos parece que deberían estar contando los medios a partir de las efemérides. Ya son las 6 de la tarde, no hablamos del Día de la Bandera, se nos fue el feriado, no sé si le esquivamos al bulto o qué, pero no hablamos de la bandera. ¿Les parece que salgamos un tema, volvemos para cerrar y comentamos algo de este celeste y blanca que tenemos? Dale. Yo soy Álvaro Anchorena y Barburen. Y ustedes, que para hacer este programa, que le pidieron permiso al Confer. ¿Le pidieron permiso? Hay que pedir permiso al Confer, Esto es Usina Negra, por la 90.1, popular y libertaria. y se van acomodando los cumpas del otro lado. Yo no les abro el micrófono, van haciendo un montón de ruido, pegándole la mesa, todo. Yo no les abro el micrófono. Y no le abro el micrófono, por más que Marco siga hablando, no le abro el micrófono. Basta de censura, ya estamos, Marquito. Bien, bien. Cuéntenos, ahora ¿qué sí. nos querés? No, lo quería mandar un saludo a Gaby, que nos escucha todos los miércoles que puede, que le gusta el programa, que bueno, un saludo al compañero que... Abrazo grande, que el otro día nos decía que le gustaba mucho la radio, ahí bien, oyente firme, casi dueño de casa. Diría. Casi dueño claro. de casa. Y bueno, estábamos, veníamos de los bombardeos del 55 y podemos hacer un cierre chiquito con respecto al tema del Día de la Bandera. Cuando salíamos hace poquitos días, un par de semanas con Pablo, él nos contaba el planteo este con el grupo con el que venían trabajando sobre cuál es la mirada para estos acontecimientos a partir de muchas de las discusiones que se habían generado con el Bicentenario, ¿no? Y en esto era recordar a los personajes importantes de nuestra historia. Y la fecha de hoy dice Belgrano, pero en esta forma de replantearse la cuestión de la historia es ver de nuevo a quién vamos a mirar en cada uno de esos momentos claro. históricos. Y creo que, de nuevo, plantear una mirada con respecto al problema de la bandera implica poder mirar hacia pueblos originarios que han sido corridos con esa bandera que buscaba homogeneizar a toda la población, meterlas dentro de un modelo que era el del capitalismo decimonónico implantándose en el país. Tocar el tema de los símbolos, ¿no? Cuando hablamos de la bandera, podemos abarcar claramente hablar de símbolos. El simbolismo a partir del Estado es generar en su momento, y cuando tocamos 25 de mayo, lo que fue la escarapela, ¿no? El nacimiento. Y claramente, el que no tenía escarapela, cobraba. Claro. O sea, tenía que ver con identificación de un sector. O sea, claramente el tener esa escarapela hacía que, y no era celeste y blanca, hacía que este lado. Era del palo. Claro. O sea, a este no. A este no le pegamos. Vení que tenemos uno por allá. O sea, era una cuestión de identificación de un sector que pretendía algo. Bueno, la bajada que creo yo hoy tenemos y yo tuve en la escuela y lo que nos va marcando y el jurar la bandera en cuarto grado, o sea, y cómo nos va sellando a eso, implica a adorar ese símbolo y tenerlo como propio y de un conjunto de la sociedad, ¿no? Donde uno abraza y nuclea sentimientos y andares por la vida, pero que al mismo tiempo se hicieron muchísimas cosas bajo esa bandera, ¿no es cierto? No solamente se puede hablar de defensa de invasiones, sino las propias invasiones que se hicieron bajo esa bandera. Creo que también es un punto más a abarcar dentro de explicar el Día de la Bandera, ¿no es cierto? Bueno, 1955 puntualmente, lo que hablábamos recién, la patria fusilada, 30.000 desaparecidos, la conquista del desierto, y podemos seguir enumerando un montón. La guerra contra el Paraguay, tenemos lo que fue la conquista del desierto, claramente, en toda la Patagonia, la bandera argentina flameaba en los caballos al frente de la tropa para aniquilar los malones de toda la Pampa y Patagonia. Bueno, muchas cosas. Y en esas mismas contradicciones es la misma bandera que por ahí han levantado compañeros a lo largo de mucho tiempo en relación a estos mismos procesos que de complejidad que planteaba un modelo como el peronista. Y en eso ver por qué era lo que se estaba luchando y desde dónde, y compañeros trabajadores que también estaban levantando esa bandera. Y ahí la complejidad de claro. cómo nos paramos ante esa situación de nuevo. La complejidad del tema, teniendo en cuenta cuando uno entiende que los proyectos que abrazan esa bandera o que toman como símbolo a la bandera, teniendo en cuenta un proyecto nacional, ¿no es cierto? Que muchas veces es el subtítulo de algo que acompaña, ¿no? A nacional, ¿no? Industria nacional, procesos nacionales, no sé, se pueden hablar muchísimas. Hablo de ese nacional, ¿qué implica? ¿No? ¿Cuál es el significado concreto de ese nacional? Porque pensando solamente en la bandera y volviendo a las instituciones y recordando lo que a mí me significaba la bandera, el silencio, el respeto y la canción y el himno y todas esas situaciones, tenía compañeros, en mi caso, coreano. Y el coreano, yo nunca me pregunté cómo le pegaba al coreano que tenga que ponerse firme en silencio y tener que cantar, porque lo terminaba haciendo. Y hoy me lo pregunto, el coreano, y lo digo así porque era lo que yo veía en ese momento, era lo que, tengamos en cuenta que era el secundario, años de los 90, y la televisión que mirábamos y demás, pero era la visión que yo tenía en ese momento de nada, verlo y no preguntarme por qué estaba cantando, y no, ni siquiera había una bandera suya, ni siquiera se le preguntaba cuáles eran sus fechas o qué. Bueno, creo que también hay que ver cómo se baja esa línea de nacional, esa línea de bandera ante las instituciones, y en estos sectores, volviendo a los pueblos originarios, donde hay también banderas mapuches, o sea, ¿no? En esto de poner símbolos. Digo, bueno, entonces si estamos en ese camino del simbolismo, bueno, me parece que hay que ampliar la mirada del simbolismo y aceptar muchas banderas y la diversidad, y mismo existe la bandera de la diversidad. La huipala, la bandera de la universidad, también son banderas que son importantes ser levantadas desde cosmovisiones, de forma de ver el mundo que implican otra forma de relacionarse, otros vínculos. Creo que hay un montón de cosas a poder ir incorporando de estos planteos en la forma en la que podemos pensar los símbolos y cómo esos símbolos representan nuestras prácticas, ¿no? Que no sean solamente bajadas de bronce a lo que es un símbolo, ¿no es cierto? De que tiene mucho más en el caso de las banderas de naciones, ¿no? De poder investigar de dónde vienen, por qué vienen, cómo fueron delineadas esas naciones para que lleven esos símbolos, qué tienen esos símbolos dentro de las banderas, porque en muchos casos hay águilas, hay está el planeta en el caso de Brasil. Bueno, hay mucho para investigar. El sol. El orden y progreso de la bandera de Brasil. El sol inca, la bandera argentina. El escudo de Chile en la bandera, que dice por la razón o por la fuerza. Creo que algo así dice el escudo concreto de Chile. Bueno, ahí, o sea, mucho para ver en los símbolos y de dónde vienen, ¿no? O sea, esa... Y a quiénes representan, o a quiénes representaban. En su momento y hoy, ¿no? Uh-huh. A quién pegan, ¿no? Pensando no solamente el Día de la Bandera como un feriado y esto que decíamos al principio, ¿no? De no tener que trabajar, sino de que, bueno, darle un poquito más de rosca a esa bandera. Cerramos así, Usina Negra, ¿les parece? Tenemos, como siempre, intentamos cerrar con un poquito de música. Vamos haciendo ya la costumbre de Calle 13 para el cierre. 4455-710 del teléfono, antes que nos vayamos, si quieren llamar y decirnos que lo pasemos antes o lo que fuese. Pueden hacerlo. Cuando quieren sugerir algo para el próximo miércoles. Podemos estar pensando algún tema que les interese. También pueden escribirnos, lucinanegra@gmail.com. Ahí recibimos todas las puteadas y comentarios miércoles a miércoles. Hermoso programa, a mí me gustó, lo pasé bien. Humildemente intentamos que se parezca a un programa. Se hace lo que se puede. Y lo que no se puede no se hace. Y sale así. Y así sale. Y la disfrutamos. La dejamos para el miércoles que viene a las 4. Dale. Che, el domingo ese que estábamos charlando hoy, el domingo 1 de julio. El domingo 1 de julio. ¿A las 10? Aire a la cacerola. Pero a las 10 de la mañana. Sí. ¿Llegás vos? Y yo. Dale. Y podemos cocinar. Quería acostar más temprano. Vamos a cocinar. Bueno, preparemos el separador entonces. Dale. ¿Qué? Invitado, música. Música, poema, poesía. Y el que quiera venir. El que se quiera sumar. El que quiera sumarse, comerá a empanadas. Tomar unos mates de entrada, qué sé yo. Ahí estamos. Podemos. 10 de la mañana. 10 de la mañana. Exacto. Hasta la 1. Bueno, en principio, miércoles 16 horas. Dale. Con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos. Le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo. He cruzado 100 laberintos y nunca me confundo. Respiro dentro y fuera del agua como las focas. Soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca. Mi creatividad vuela como los aviones. Puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones. Hablo todos los idiomas de todos los abecedarios. Tengo más vocabulario que cualquier diccionario. Tengo